Baladas del Recuerdo, solo en la número 1, Atmósfera 92.3 FM. Atmósfera. Esta es la hora. 7:24. Copac San Martín de Porres te ofrece créditos para micro y pequeña empresa, crédito convenio, crédito personal y otros créditos más para cada necesidad que nuestros socios requieran. No esperes más y visítanos en Quirón Alonso de Alvarado, cuadra 8, Moyobamba. Copac San Martín de Porres, 60 años de experiencia, seguridad y confianza.